salgo yo libre de corazón, sin temor al hablar. Solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir ni una inhibición. Divertirme es mi condición. Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Sigo mi verdad. Nada me detiene, el alma me mantiene viva, serio. Hey, soy mujer, puedes ver. Hoy dependo de mí, como soy, sin ser a morir. Y mejor no me puedo sentir cuando juego a jugar y me re. ¡Lo logramos!